Como el viento podemos recorrerlo todo, bailar, murmurar, ser más cálidos o más fríos. Como el viento nos vamos entrelazando con palabras, como el viento. Tercer bloque. I'm sticking with you. La linterna mágica. I'm made out of glue. Sombras. Anything that you might do. Y algo más. I'm gonna do too. La linterna mágica. Y un sábado de abril en que comenzaba a hacer frío, una plaza llamaba la atención, y sigue llamando la atención, entre la urbe. Bueno, estamos acá en la Plaza de México y Jujuy, en el barrio de Balvanera, casi limitando con San Cristóbal. Acá funciona una organización, un colectivo al que, del cual formo parte, que se llama La Oruga. En realidad el nombre remite a un juego que lleva ese nombre. Nosotros los 24 de marzo en la marcha marchamos con La Oruga y hay toda una explicación de esta idea de avanzar en conjunto y de coordinar en conjunto para avanzar. La Oruga son como las ruedas de los tanques, ¿viste? Sí. Que son una especie de cinta sin fin. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una cinta así multicolor y vamos todos adentro, digamos, y nada, la idea es esa, la idea es avanzar en colectivo, coordinando y prestándonos atención unos a otros, que es como una idea, digamos, así metafórica de lo que se intenta laburar desde la organización. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. ¿Qué me pasa? Ahora, por un lado, es como un espacio de pertenencia re fuerte ya a esta altura. Es como, nada, fue una elección de estar acá y es como un espacio en el que siento que tengo para aportar y que me gusta, me cierra mucho la dinámica con la que funcionamos. Me parece que hacemos un esfuerzo enorme para que sea lo más abierto posible y que para todos nos sintamos como parte creadora todo el tiempo, digamos. Nada, es como un lugar en el mundo que elegí, que encontré, que ayudé a que sea un poco lo que es, como que lo siento muy, muy propio y me parece que todos lo sentimos muy propio y eso me parece que es como lo lindo que tiene. Digo, esta es la plaza del barrio y acá venimos y jugamos y aprendemos y hacemos un montón de cosas y nos reunimos y discutimos y marchamos y nada, y de acá salen proyectos y un montón de otras actividades. Creo que es importante hacer eso para transformar, para el cambio social. La Oruga es un colectivo autónomo que toma al barrio como su eje para cambiar aquello que está bueno cambiar, y lo hace desde la construcción. Y para construir, las relaciones sociales son fundamentales. Y no es más que relacionarse con el otro, con el de al lado, con el vecino, con quien se puede lograr cosas para cambiar el barrio. Ese que es de todos los que lo habitan. Y desde el afecto, la igualdad y la libertad, La Oruga intenta cada sábado en la plaza del barrio vincular, y lo hacen desde esta idea. Desde una idea de educación popular que fuimos mezclando con darle un lugar muy central al juego y a la recreación. Desde el rol de la educación, no como vínculo asimétrico, que es lo que es en las instituciones formales por ahí, sino como un espacio de encuentro con el otro, desde la diferencia. Para interactuar con otros pibes, que hay otros pibes como ellos, que hay algunos que no tuvieron las posibilidades que tienen ellos, que también pertenecen al barrio, que pertenecen a esta comunidad y que es una buena forma de vincular, encontrarse acá en la plaza y poder laburar instancias recreativas y de educación popular por ellos. Y me parece que apostamos a eso como modo de transformar. Y eso se fue mezclando con el juego, no solo porque nos fuimos abocando como elección, pero después por otro lado también fue medio lo que fue saliendo a laburar con los pibes, y el juego es como fundamental porque nos parece que habilita, como te para vos en otro lugar, habilita como la apertura de cosas que desde el diálogo por ahí no necesariamente salen, como Nada, entonces al final fue quedando esto, como una cosa que sí, que la verdad que es medio cultural, pero no la tenemos conceptualizada. Está muy piola para laburar desde ahí, para que de chicos también tengan otra herramienta, digamos, sepan que también se pueden vincular de otra manera, que la plaza también está para ellos. Están ahí, están abiertos para vos, son como increíbles, ¿viste? Te relacionás aunque no quieras, son geniales. Cierto, es un aprendizaje total, pero son geniales. Digamos que culturalmente laburar con los pibes es interesante porque tienen todo por aprender, digamos, no dejan de sorprenderse por un montón de cosas y tienen un montón de cosas todavía no naturalizadas. Con las que está bueno tratar. Claro que en una plaza los chicos abundan y ellos son los protagonistas. La Oruga les brinda apoyo escolar, ofrecen una variada cantidad de juegos de mesa, de piso, deportivos, sostienen una biblioteca popular donde cualquiera puede llevarse un libro, escriben en un periódico comunitario, realizan un encuentro de lectura donde quien quiera llevar algo para leer lo comenta. Y los chicos pueden participar del encuentro de expresión plástica, donde la libertad es lo que prima. Igualmente, para Lucía y Martín, dos orugas entre tantas otras, hay momentos en que bajar los brazos pasa por la cabeza, pero por suerte es solo eso, tan solo pasa. En 5 años, como que en perspectiva puedo decir, sí, estamos, me parece que sirve lo que hacemos, que aporta, que sirve para transformar cosas, que cambia las relaciones en la plaza, claramente, que no es lo mismo que si no estuviéramos. Pero esas preguntas de, puta, ¿qué estoy haciendo? Están todo el tiempo. O sea, ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿No sirve? ¿Por qué mierda vengo todos los sábados? Mierda, no debe salir en la radio. Pasa mucho, muchos momentos frustrantes. Digo, uno tampoco puede abarcar todo. Digo, acá hay muchas situaciones de riesgo, hay muchas necesidades y nada, le cuesta a uno asumir que no puede encargarse de todo. O si sirve lo que uno está haciendo o no es como una pregunta permanente y bastante torturante también, pero bueno, en principio me parece que elegimos creer que sí, porque si no puedes hacer nada tampoco. Uno se da cuenta de que puede ayudar un montón y que puede hacer un montón de laburo, y también se da cuenta de que hay un montón de laburo por hacer. Y de que está bueno de que haya muchas organizaciones, de que está bueno de que haya organizaciones que se encarguen específicamente de distintas poblaciones y temáticas, porque nada, sí, uno se quema la cabeza pensando en qué puede hacer por todo el mundo. Sin embargo, siguen tirando para adelante y no es para menos con tanto futuro, corriendo por toda la plaza, andando en bicicleta, trepando un árbol, jugando. Tal vez cada sonrisa sea la inspiradora. Es una experiencia que se vive con el cuerpo. Pasan cosas muy lindas, pasan cosas muy, muy fuertes, muy, muy movilizantes desde muchos lugares, digamos. Uno se va muy emocionado acá de la plaza, se va muy frustrado muchas veces. Es un laburo muy de hormiga, de a uno, de charlar con uno, de charlar con otro, de invitarlo mil veces hasta que una vez se le ocurrió venir y acercarse, de gente que está acá y que todavía no nos conoce y que hace 4 años que estamos en la plaza y que él está sentado a 20 metros nuestro y nunca se acercó. Y también es una debilidad nuestra, digamos, como organización, como vínculo. Y nada, también se asume eso. Digo, esto es una cuestión de granito de arena, de un granito de arena tras de otro, y hay que pelearle a poquito, sábado tras sábado, día tras día. Hay que venir en la semana al barrio, hay que convivir. Básicamente hay que convivir con la realidad de los vecinos, y ahí se encuentra absolutamente de todo. Hay que poder ver como logros las pequeñas cosas, digamos, ¿no? El hecho de que, no sé, que el taller de plástica tenga un grupo de chicos que se acuerdan y que quieren venir y que les piden a los padres de venir y empezar a ir vinculándose con los padres, que los padres te reconozcan el laburo, sentir que estás aportando con algo de ese lado, como que es, tenés que poder ver cotidianamente, para mí, para poder sentir que estás aportando algo, digamos, tenés que poder mirar los pequeños logros. Para mí el cambio básicamente es cultural y es desde los valores, de ligar estos valores a la lucha por estos valores y por estos derechos. Bueno, creo que por eso, no sé si contesto. Y claro que están aportando algo, la oruga lucha por eso. Vale aclarar que todas las actividades que se realizan son gratuitas y están abiertas para todos en la Plaza de México y Jujuy en Balvanera. Solo falta tu participación. Para más información sobre la oruga, www.laorugaweb.com.ar. Una linterna muy, pero muy curiosa. Leonel Córdoba. Blog. Empezamos de vuelta. La Inter. Arranca Juan. www.lainternamagica.blogspot.com www.lalintermagica.blogspot.com. Saber que se puede avanzar, aunque sea de a poco, eso es lo importante. Que nos vamos a poder liberar por lo menos una hora por día. Soltar las amarras y reconocernos. Que todo nos sirva de algo, que algo nos sirva para todo. Desperezarnos con ganas de arrancar y despedirnos sabiendo que lo conseguimos. Despedirnos, mejor o peor, hasta la semana que viene.